quitar la consola. Oye, y ahora que te voy a meter un gol. Joder, macho, pero si es que ya llevamos una hora y media jugando. Ha venido el Dago, pues ya tenemos que empezar a retransmitir el programa de Radio Talasca, como siempre. Oye, ¿cómo que no me habéis dicho antena de lo de Chivita? Pero si yo me creía que yo te lo había dicho, hombre, pero es que como tú no vienes por aquí, como estabas con lo del Lache, que te daba Lache venir por lo del Tomás, que estaban todos chinados contigo y tal, pues yo me creía que te lo había dicho. Pues, pues no, sí, hombre, lo tiene. Choti. Lo tiene el Chema debajo de la cama, ¿qué te parece? Bueno, alegría, de verdad. ¿A que sí? Bueno, Choti, si no, bueno, es que ya te lo he dicho. Sí, los rusos, pues eso tengo que entregar, claro. ¿Eso qué, entonces qué pasa? ¿Qué de los rusos? Hombre, claro, Choti. Sí. ¿Por qué te crees que estoy aquí, Choti? Ah, que estás aquí como resguardado. Estoy aquí resguardado, Choti. Pues ya decía yo, que, como estabas currando ahora de lo que estaba. Intimidado. ¿Pero qué pasa con lo de la mafia rusa? Eso, ¿hace falta que salga de fuera y le diga dos cosas o qué? Tú no te metas en esto, rellenito, que son cosas mafiales. Ah, que son cosas mafiales. Y en las cosas mafiales no te recomiendo que te metas, Choti. Sí, porque yo he oído, bueno, en las películas, cuando está la mafia por medio, niño. Te pegan dos tiros. Hacen así. ¡Uy! ¡Pum, pum! Joder, no me digas eso, hombre, por favor. Claro, Choti, por eso digo que el Chemita ha hecho bien. Sí. Porque así los tíos no se lo han llevado, Choti. Que es que tú fíjate, lo que hizo el tío. Lo cogió de la caja y lo cambió y metió en el triciclo. Es un fenómeno. Este chaval, cuando no quiere hacer las cosas bien, pero bueno, que vaya alegría, te veo más contento ahora, te veo así como sosegado. Hombre, menudo peso me he quitado encima, Choti. Joder. Y encima, es que estoy también un poquito resfriado. Sí, está todavía con el catarro, ¿no, niño? Yo también estoy. Los cambios de tiempo bruscales. Sí, verdad, y estos aires, niño, que se lo van a llevar por unos vientos huracanados, dicen en la tele y todo. Yo creo que va a venir el GIS. ¿El GIS? ¿Qué es eso? Un nuevo huracán. Ah, se llama así, ¿no? Se llama GIS. El GIS. Joder, ¿has visto las olas que hay por ahí, por el mar y todo? ¿Qué? Por San Sebastián, por ahí, por arriba, por el norte de España. Niño, que está cayendo una que te cagas. Está muy mala cosa. Bueno, ¿y qué vamos a tener hoy, Choti? Ah, bueno, pues, ¿qué quieres saber lo que vamos a tener hoy? Hombre, claro. Hombre, pues, yo ahora mismo, mira, te lo digo. Vamos a intentar llamar al Langui. Que el Langui ya, Raúl, te lo voy a decir, me tiene un poco preocupado. Porque le llamamos y tiene el teléfono apagado, digo, fuera de cobertura, de hecho, como dicen. ¿Sabes lo que pasa? Se va a unos países más raros. Claro, yo ¿sabes lo que pasa? Que como está viajando constantemente, pues yo creo que en cada país que va es una línea de teléfono distinta, ¿sabes lo que te digo? Y a lo mejor, pues yo qué sé, le pilla ahí el rollo ese de Movistar o Vodafone o Amena. Pero no tiene cobertura. O yo digo, si es que hay un montón de ellos. Bueno, pues vamos a intentar llevarlo al Langui. Te voy a traer también un temita de HH Directo, ya sabes, la paquetita esa que ponemos de vez en cuando. De chavales, pues de toda España, ¿sabes? Hombre, a lo mejor. Raperitos. Oye, ¿y si un día nos manda una HH Directo que sea de un chino? Pues la tenemos que poner. Pues mira, la ponemos ahí, un chino rapeando. No te digo que la tenga, sino que puede ser, ¿sabes? Luego también vamos a tener. ¿Qué cosas tan raras tiene? No, no. ¿Cómo que cosas tan raras? Si es que tú fíjate. Si es que tengo los trastepelados estos, los papeles trastepelados, se dice, Raúl. No, la sección de que te cagas por las bragas. Esa que te gusta a mí. ¿Esa te gusta? Hombre. Sí, pues mira, pues si dentro de un ratito estás por aquí, te la voy a comentar así para que lo escuches y para que te cagues por las bragas. Y luego, como no, la musiquita de la Calaco Style. Y la gente que pase por aquí, pues como tú, que estás con nosotros, la zarigüeya. ¡Hombre, Zari! Mira, aquí. Que te llama el. Ven, toma. Uy, te lo has dado. Come un poquito. Joder, ya le estás dando de comer. Si es que come mucho esta zarigüeya, siempre está poniendo gorda. Bueno, pues nada, niño. ¡Paco! Antes hemos escuchado a Ariadna Puello, ¿no? De su nuevo disco. ¡Ay, joder! ¡Qué cacho de tomazo, eh! Todo se llama, ¿no? Bueno, pues salió hace nada, prácticamente hace un mes. ¿Y ahora qué me vas a poner? ¿Otro temita de los guapos, no? ¡Madre mía, Vilna, niño! ¡Pues venga, dale ahí! La Daco está ahí. Can I hit that? Nuts and Willie Stars, what up? Real pimp niggas on the cut, what up? Let's blaze it. Yo, check it out, yo. I hit the world unexpected like a meteor shower. Twist L's Hennessy sour. Pass on the powder, make an entrance. Like a vigilante with a vengeance. Fight for independence, like my descendants. Write a whole chapter compressed in one sentence. I blast in an instance, America's most, making a toast. Find women playing us close. Underground to the street level. Money and jewels we embezzle. Never play the fool for the devil. The temptation is there to hug you like a grizzly bear. Fucking with the wildlife, beware. Willie stuff the underboss, and I move with force. When Po-Po take a loss, I have no remorse. You know the deal. Only blazing shit that you can feel. Beat nuts, be moving the crowd like blue steel. Cho-cha-cha, that's the three-course meal. Yeah. Cha-cha-cha. Forward, back, cha-cha-cha, back, yo, I pop up like sickles when when you ain't on point like hard nipples. I float, y'all clowns merely trickle like hot sweat down a fat bitch ass cheek. I'm so nice that I'm not, call me nasty. I bite my toenails and spit them at whack niggas. Used to sell crack, now I'm getting rap figures. Too hyped to be unsigned, so I unwind. Puffin' on vines, baby and nines, to the spotlight is mine. Pullin' up in the Lex truck with four chrome rims high for the best buck. Three TVs and 12 change of CDs, bumping everything from beat nuts to the BGs. Ain't nothing funny like Missy with a hee-hees. MCs getting popped but not with no BBs. Swing Calhoun, I styles like Sassoon with Dow. Fuck a trowel, give me hundreds for Mal. Cha-cha-cha, forward, back, cha-cha-cha. You don't know the half, so sit down, fatso. Watch me blast flows like gas blows out of assholes. I'm on a roll, so butter me. Bitches wanna mother me, take their bras off and smother me, irking me for an appointment, cause they love jerking me off for the ointment. It's psycho, the new pimp, that all the bullshit, get with this new hit. As I hit the bong slows, they puff like Sean Combs, bang heads like bongos. You get the, like the gong show, catch you coming out the tree spot, cripple you with a knee drop. Now you strutting real cute like a peacock. Personal injuries, when faces run into these, y'all niggas need more treats. Fuck them keyboard beats, hip hop hippie, jump in my whippy, light up the clippy, and let the vibes hit me, come on. Cha-cha-cha, forward. Back. Yo, I used to spit out of anger. Now I just spit out a banger. Flip and pull your lungs out with a hanger. I'm not a troublemaker, nigga, but I handle my beef. You want some Eric B shit like, what happened to peace? Got no problem with smashing your teeth, fucking your wife, robbing you, nigga, kidnapping your niece, bless your cheek with a permanent crease. I'm a problem you don't need. Y'all probably go run for police. Y'all can sell all the drugs in the world, hang with all the thugs in the world. Won't be the first hole that I dug in the world. Taste dick when you kissing your girl. Well, you should, cause she swallow more nut than a squirrel, nigga. Cha-cha-cha, forward, what? Back, cha-cha-cha, double fisted on the Heineken, nigga. Cha-cha-cha, speed nuts, forward, back, cha-cha-cha. Time come back, around, forward, and we come around with time. What the fuck you think this is, man? Records getting sold, niggas is going gold. Been a long time. I think it's out now. ¿Qué pasa? Llama a tu coleguita, anda. ¿Para qué le voy a llamar yo ahora a mi coleguita, al Chimita? Sí, para que me baje el lanzamisiles allá al local. ¿Pero qué dices, hombre? ¿Cómo te va a bajar el lanzamisiles aquí al local? ¿Tú estás loco? Sí, hombre, llámale. ¡Que no, chacho! Mira, tú sabes, te voy a decir una cosa. Tú cuando vienes por aquí andando, ¿tú no te das cuenta que hay vigilancia permanente? Pues no me he dado cuenta, chacho. Que sí, hombre, que desde la que vengamos la última vez, niño, yo creo que nos están vigilando por todos los lados. Vamos, que no nos han puesto cámaras, pues yo no sé. Eso es tu paranoia, micrófonos. Niño, a lo mejor hay micrófonos aquí puestos y estamos aquí hablando. Que es tu bobo, chote. Bueno, y para que no, y encima, si luego el Chemita está ahora mismo, seguramente que esté dormido. Que yo no, eso sabes lo que pasa, lo que hay que hacer. Te lo voy a decir. A ver. En vez de hacerlo aquí, cogemos por la noche. ¿Sabes lo que te digo? Quedamos ahí por la noche. Tú quedas con los que tienes que quedar, ¿me entiendes lo que te digo? Con los rusos. Y pero por la noche, a lo mejor ahí detrás del poli. Digo yo, no, ahí está bien. Pues mira, no es mal sitio. ¿Sabes a dónde te digo, no? Ahí detrás del poli, sí, ¿a dónde? Sí, en el campo de fútbol, atrás, donde... A donde antiguamente se ponía la piñita con pasa, ahí que sí, se ponían los bancos, sí. Justo detrás. Donde las pistas de tenis. Ahí, a donde las pistas. Pues ahí vivamente, niño, que ahí por la noche yo creo que no hay mucha gente. Ahí puedes quedar tú con los rusos esto y con el Chemita y le endiñamos lo que le tienes que endiñar, niño. Y así ya te dejan tranquilo de una vez. Claro, pues sí, chote, pues sí. Oye, pero te voy a decir una cosa, pero esto que tiene el Chemita debajo de su cama, esto está enchufado. O eso tiene... A ver si va a dar un pedo eso, que salimos en la noticia, hombre, niño. Siempre y cuando, perdón. Sí. No toque la conexión AB positivo con el neutro. No me digas de eso. De enchufe 4. Sí. Que va autopositado por una microvárvula que está, pues suele estar forzada. Yo no pillo nada, ¿eh? No hay ningún problema. Vale, entonces yo... Vale, yo le digo al Chemita que tenga cuidado y ya está. Que no lo toque. Claro, es lo que le dije yo. Dijo, lo voy a meter debajo de la cama porque así mi vieja no me lo pilla, dice. Porque tú fíjate, eso lo ve su vieja, vamos. Yo no sé lo que se podría liar ahí, ¿sabes? Se lía la de San Quintón. La de San Quintón, como dicen ahí en Los Ángeles de California. Sí, porque se daría San Quintín sería corto. Oye, que te iba a preguntar. Bueno, no te iba a preguntar, te iba a echar como la charla. ¿Cómo te va el curro a ti ahora mismo? Bien. Estupendamente. Sí, eso que está vendiendo eso de para ver lo del internet, que lo tengo chufado. Bueno, lo tengo chufado, ¿sabes una cosa? Porque me dejó el Daco uno de esos móviles. ¿Cómo se llama? Un wifi de esos. Un wifi de hecho, si no, no tengo internet, porque tú el otro día me trajiste el contrato ese y yo te lo firmé. ¿Y qué pasa? Mira, chote, ya te lo expliqué la otra vez, rellenito, que esto hay que ser paciencia. Yo te dije, de 15 días más o menos. 15 días, pero bueno, si llevamos ya 2 semanas, pero tú me dijiste eso de los 15 días. Hombre, claro, chote. Yo eso no lo escuché. A mí el otro día tú me trajiste unas hojas, un contrato y me dijiste, toma, firma. Claro, pero te dije, en 15 días viene el técnico. De todas maneras, tenemos un poquito a los técnicos un poquito saturadetes. ¿Ah, sí? Y andamos un poquitín justo. Ah, bueno, así oye. Así que ten un poquitín de paciencia. ¿Y qué me has puesto? ¿20 megas? No, te he puesto 3 megas. ¿Cómo que 3 megas? ¿Eso qué es? Que sí, chote, que mira, que todo el mundo te dice 20 megas y eso no existe, de no verdad. No digas eso. En mi caso, están forzados los 20 megas. O sea, que tú me dices 20 megas y son 3 megas. Son 3 megas, chote. Pues niño, mejor eso no me puedo bajar ni una película, ¿no? ¿Cómo que no? Te puedes bajar 4 o 5 series que quieras, chote. Ah, bueno, pues venga, pues oye. Yo en mi casa los tengo de 3 megas. Pues a ver si le puedes meter un poquito de vidilla al técnico, niño. O si no, ¿por qué no me lo metes tú? Tú no sabes de eso. Tendría que verlo, pero estaría forzada la cosa, ¿eh? Está muy forzada, ¿no? ¿Verdad? Estaría la cosa un poquito forzada, chote. ¡Joder, macho! A ver, pues a lo mejor me voy contigo de eso de comercial, porque esto de pintar ahí en la asociación me tiene los brazos reventados, te lo digo. Si estás más fuerte y todo, chote. Sí, ha visto el brazo como Marco ahora, mira. Si me depila la axila y todo, para que no me roce los pelos. Ya te veo que te has puesto un poquito bujarra. Bueno, es que me han regalado unas cremas de eso de para echarme en el cutis. Ya te veo a ti, chote. Ya. Bueno, pues nada, niño. Oye. Viñas, era lo de antes, ¿no? Ahora viene otro pepino. Raúl, tú escucha, oye, y luego mi sección. Que te cagas por la braga, te vas a quedar, ¿no? Hombre, claro. Vale, pues venga, quédate aquí un platillo, mira, niño. Voy a sacar un spray que tengo ahí con un poquito de chin Tony. When I blabber, great, I'm immediately make the wonder twins, the actor, fake, it's crazy. I'm riggedy breaking backs and busting lips. I riggedy freak, land the snipe, and those freaking pips, shrimps. I'm riggedy make enough noise like bam bam, throw boulders from bedrock, till death drop, I slam man, so check it. I'm riggedy wreck it quick, oh shucks. I give it to got big ducks like daddy, war bucks, oh Anna. I riggedy rock the coca, cabana, banana, split, hot, hook, spit, so sick. I'm riggedy freaking from here to Bangladesh. I'm riggedy ripping flesh, but I get fresh like this. Shush, kid, you'll get done. Squish for fun. I riggedy rhyme like no one. I riggedy bump, riggedy rush, chickity jumps, I'm savage. I shake them up and down like the Dow Jones average. I'm cocky like Rocky. I riggedy bangs the best. So diggedy tell your friend chunk, cause here comes Dasa Vex. Yeah, Yo,

a los 7 años de haber descubierto la tumba, que la tumba fue descubierta el 17 de febrero de 1923. Bueno, pues 7 años después de esta fecha, aún vivían dos arqueólogos. Y te voy a decir quiénes eran. Pues mira, te lo voy a decir. Uno se llamaba Howard Carter, que era el codirector de la expedición. Pues este tío siguió diciendo, va, esto de las maldiciones es mentira, que tal, que pascual. Bueno, pues murió por causas naturales en 1939. Fíjate lo que te sigo diciendo, porque luego, aparte de este hombre, se siguieron cobrando víctimas la maldición de la tumba de Tutankamón. Pues se acaba con medio pueblo. Sí, sí, hombre, y si se descuida, si llega a entrar más gente, pues más gente que se carga. Tú fíjate la maldición. Bueno, pues sigo. En 1966, el gobierno del Cairo pues encargó a Mohamed Mohamed Ibrahim. Porque este hombre, ¿sabes qué era? Era el director de las antigüedades de Egipto. Era el que se encargaba de las antigüedades. Sí. Bueno, pues el gobierno del Cairo le cogió y le dijo, oye, ¿por qué no haces una exposición de los tesoros de Tutankamón ahí en París? Y dijo este, oye, niño, que mira, que yo tenía un sueño y en el sueño la muerte me ronda, como diciendo que la muerte me va a llegar si yo saco los tesoros de aquí de Egipto. Él dijo. Y claro, el gobierno de Cairo le decía, oye, que no, que tienes que llevar esto ahí a París. Y el que no, hombre, venga. Bueno, que total, la última reunión que tuvo con los funcionarios gubernamentales. Sí. Bueno, pues la última reunión salió, fue muy decepcionado porque no consiguió convencerles. Entonces el tío, como tenía que sacarlos con los tesoros de Egipto, iba un poco refunfuñando, ¿no? Pues iba por la calle andando, justo iba a cruzar la calle y vino un coche, ¡pum!, y le mató. ¿Cómo te comes eso? Fíjate, macho, es que... Para que no fuera. Sí, sí, o sea, Tutankamón estaba siempre encima de todos los que desobedecían las palabras que ponía dentro, bueno, encima del sarcófago, que ponía unas letras que ponía, no profanéis la tumba del faraón. Y pues bueno, y te sigo contando, porque fíjate, cuando Ibrahim salió, pum, cogió un coche y le mató. Pero 3 años después, el único superviviente de la expedición, que ya tenía 70 años, que se llamaba Richard Adamson, pues este hombre, pues durante toda la vida, que hasta los 70 años, pues se mofó siempre de que decía, oye, Camila, esto de lo de Tutankamón, a mí esto es un... es mentira, que a mí no me ha pasado nunca nada. Bueno, pues total. Sí, a ver, total, ¿qué es lo que pasó? Porque claro, eso de la tumba de Tutankamón, o el pan con tu manga, o como tú quieras decirlo. ¡Tutankamón! Bueno, pues cuando te seguía contando, el Richard Adamson este, con 70 años, que fue, era el último que quedaba de la expedición de que descubrió la tumba de Tutankamón. Tutankamón. Claro, porque yo le pongo, ¿sabes? Para darle un poco de pizquilla. Siempre pensando en comida este chote. Bueno, pues resulta que este hombre concedió... ¡Uy! ¡Madre mía! Ven aquí, chusta, así me que... ¡Venga! Si es que... Si es que está tu chusta. Si es que está metido en el cubo de la basura. Bueno, déjale ahí, hombre. Déjale, luego le saco. Bueno, pues resulta que este hombre, la televisión británica le concedió una entrevista. Y él siempre decía que él nunca creía en la maldición del faraón. Sí. Y que eso era mentira, que tal, que pascual, que como siempre, ¿sabes? Sí. Que diciendo que él nunca le había pasado nada y no se creía nada. Pues bueno, este hombre terminó la entrevista y cuando salía en el taxi que le llevaba al hotel o a su casa, donde fuera. Sí. Chocó. Y salió despedido por las ventanas. Y un camión casi pobre. Un camión pues se quedó a escasos centímetros de aplastarle la cabeza. Fíjate lo que te estoy diciendo. O sea, que no le mató. Pero esta era la tercera vez que salía en televisión diciendo que no creía lo de la tumba de Tutankamón. De Tutankamón, sí, claro. Que decía que era mentira. Bueno, pues la primera vez que salió, a las 24 horas murió su mujer. La segunda vez que salió, su hijo se fracturó la columna vertebral en un accidente de avión. Y la tercera vez, pues mira, casi le quita la vida a él. O sea, que ya se toma las cosas más en serio. Que se anda el loro, que le están perdonando la vida al Cugantatú. Joder, que este Tutankamón, fíjate, tiene muy mala raza, como decimos aquí, Sí, tiene la negra. Bueno, porque voy a seguir contándote. En el año 1972, la máscara de oro de Tutankamón era embalada para mandarla al Museo Británico. Para una exposición. Qué raro hablas cuando lees, rellenito. Sí, es que, ¿a que sí? Como si me atrancara un poquito, claro. Es que, niño, como son tantos nombres, pues yo me los traigo aquí apuntaditos, entonces te lo voy diciendo todo, porque si no, tú fíjate. Si es que te tienes que comprar un papel más grande. En esa libreta no te cogen las cosas que tienes que apuntar. Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, que mira, que te voy a seguir contando. En el año 1972, pues cogieron la tumba de Tutankamón, la máscara o el sarcófago. La máscara, ¿no? Sí, era la máscara, más bien toda la parte de adelante. Hay dos partes, la de abajo y la de adelante, por la de adelante. Ah, che. Bueno, la de abajo, la de arriba, te digo. La forzada. Bueno, pues que querían llevársela para el Museo Británico. Entonces esto se lo encargaron a Jamal Menred, que era el que sustituyó al otro que iba a hacer la exposición en París, que cogió un coche y le mató. Bueno, pues este tío decía que él no creía en lo de Tutankamón. ¿Sabes? Que él no creía en esto. ¿Y qué? ¿Y qué es lo que pasó? A ver, coméntame. Y resulta que pues cogió y dijo, yo a mí esto no me pasa nada, yo en el Tutankamón este no creo. Voy a mandar esto en un avión a Inglaterra. Entonces el tío cogió y la misma tarde en la que estaban cargando el sarcófago al avión, terminaron de cargar el sarcófago en el avión y Menred murió. Pero así como con causas de muerte fueron atribuidas a un colapso circulatorio. O sea que tú fíjate, macho, que te quedas flipado. Todo el que quería meter mano al sarcófago, quería mandarlo fuera del país, ¡pum!, la tiñaba. Oye, ¿qué sabes del sarcófago ahora? Pues sarcófago me parece que está en el Museo del Cairo. Pues fíjate, tienen que estar los seguridad que estén ahí, que tengan que estar todo el rato controlando al que te cuento. Al que te cuente, que ya ves, tienen que estar todos guiñados allí. Tienen que estar en Jabaico, los pobres. Bueno, y nada más, Hugo. Bueno, luego, te voy a decir otra cosa, mira. El avión que transportó el sarcófago a Inglaterra, resulta que en los 5 años que siguieron al día del vuelo, 6 miembros de la tripulación fueron víctimas del infortunio o visitados por la muerte. O sea, tú fíjate, después de ya volar el avión, llevar el sarcófago, la gente que iba dentro del avión sufrió. Algunos sufrieron y otros incluso la muerte. Como el piloto oficial Rick Lowry y el ingeniero de vuelo Parris. Esos dos niños murieron, a uno a los 40 y otro a los 45 años de edad, por un ataque al corazón. Ya eran creciditos los niños, claro. Eran creciditos, claro, eran mayorcitos. Esos dos niños, dice Daco. Bueno, esos dos niños, he dicho. esos dos niños ya tienen pelos. No, lo que pasa es que he dicho, esos dos niños, como diciéndome, oye, niño, escucha. Tiene más salida que la casa campo. Bueno, niño, mira, has visto como ahora. La semana que viene te seguiré contando más cosas, pero ya serán, qué cosas tan raras tiene este mundo. ¡Oye! ¡Radio Pajao aquí! ¡Y ahora cómo lo voy yo a Plutón! Bueno, chote, que yo me voy. ¡Bueno, ya te vas! Me marcho. Vale, pues venga, cuídate, niño. Venga, pero hasta luego. ¡Venga, campo, hasta luego! Dime adiós, que me voy. Twice, you might trick me once. I won't let you trick me twice. Bueno, people, pues aquí nos hemos quedado. El Adago está ahí, la Zari, el Chusta que está metido ahí en el cuarto, que todavía no lo voy a sacar porque es un enreda que te pes. Raúl Sapira, que ha estado un ratillo porque estábamos echando una consolita, ¿sabes? Y nada, aquí seguimos, el Dago y yo. Y pensando en una cosa que estoy pensando. Es que llevo toda la semana pensando lo mismo, Dago. ¿Dónde estaba este Lang y macho? Porque yo le llamo y siempre me ha apagado fuera de cobertura, tío. Ya me tiene un poquito preocupado, ¿sabes? Porque este chaval a lo mejor se ha caído, ha metido la pierna esa que tiene así en una grieta, niño, y se ha quedado enganchado. O vete tú a saber, que a lo mejor se ha caído una motillo de esas eléctricas y no para y sigue parando. Bueno, me tiene niño, pues eso, muy mal. Pero bueno, que aquí seguimos, en Radio Tarasca, como siempre. Ya estamos con la vuelta. Ya estamos, voy, hombre, voy. Oh, ¡hombre! ¿Qué pasa? Es que no me da cómo pensar esto. ¡Hala! ¡Vaya portazo que has dado! ¿Qué es esto que traes? ¡Joder, hombre! ¡Qué bien! ¡Qué cacho de bolsa! ¿Pero tú esta merienda que traes aquí metida? Sí, merienda, dice. ¿Cómo que no? Que me ha pillado mi vieja el lanzamisiles. ¿Cómo que te ha pillado el lanzamisiles? ¿Esto qué es? A ver. Míralo, el lanzamisiles. Pero bueno, pero ¿cómo te bajas esto aquí al local? ¿Pero tú estás loco, chico? Que lo iba a tirar por la ventana, rellenito. ¿Que le iba a tirar por la ventana a quién? Mi madre. ¿Que te ha pillado tu vieja el este debajo de la cama? Sí. No me digas, madre mía. Me ha dicho, ¿te lo bajas al local o lo tiro por la ventana? Sí, y tú vas y lo bajas para el local. No te lo puedes esconder por otro lado. ¿Y qué hago, rellenito? Joder, niño, que sabes que está la pasma por ahí. Que tú y yo lo sabemos. Y te veo aquí entrar al local con cosas y ya se piensan mal. Joder, rellenito. Claro, pero si es que ya es que se piensan mal. Si es que cómo no van a pensar mal. Joder, mira que estaba aquí antes el Raúl. Y se lo está comentando. Le digo, oye, mira que ha pasado esto, esto y esto. Bueno, se rea. Me ha dicho que te dé las gracias. Que le vamos, que estamos muy contentos. ¿Por qué? Joder, porque es que resulta que esto que tú traes aquí metido en la bolsa de basura. Sí. Es para los rusos. Para la mafia. ¿Y qué pasa? Que. Joder, que por lo que, como lo trajo Raúl, sí. Pues resulta que se lo tenía que dar a otros coleguitas suyos de la mafia rusa. Y claro, como se creía Raúl que se la había llevado la policía. Pues claro, los rusos estaban detrás de él. Oye, o nos pagas esto o te damos matadile. Pues ya sabes, Raulito, me da 500 pavos o no le doy el pichín. Sí, te da 500 pavos, Raulito. Hombre, él verá. Bueno, pues yo qué sé, tú sabrás. Tú luego cuando le veas, hablas con él y a ver lo que pasa. ¿Sabes lo que te digo? Hombre. Pero oye, ¿te ha seguido alguien? Entonces, ¿qué? Que no. ¿Seguro? Que no, vamos a esconder esto aquí, si en es el que, local. ¿A dónde lo vas a esconder? Pues bueno, niño, mételo por ahí, por... aquí, abajo. ¡Te cuidado ahí, ahí abajo, no! ¡Súbelo arriba! No, ¡que no, hombre! ¡Súbelo! Bueno, mira. Dago, niño, mientras que el chemito este está ahí enredando, que yo que sé. ¡Ten cuidado, hombre! ¡Que te vas a caer! Ay. ¡Joder! Sí. Mientras que este chaval está ahí dentro, vamos a con la baquetilla de HH directo, ¿no, niño? ¡Claro! ¡Como todas las semanitas! ¡Mira con el grupo! ¡Lírica Oculta! ¡Son de Manresa! ¡Barcelona! ¡La baqueta! ¡Que empiece el show! Y el tema, lenguas ácidas. Oye, esto está ya casi colocado. Bueno, echame una mano, anda. Vale, venga, voy a ayudarle. ¡Ahora, niños! ¡Ey! ¡Vamos, tira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esto! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Tira nomás! ¿Qué puta, maestro? ¡Tira! Estate atento, mis rimas son un monumento. Por remsis del mapa, patadas en cada intento. Escupo lo que pienso sin que nadie me lo impida. Descargo palabras a presión, te jodo como el SIDA. Nórdico, AKJ Juanito el cabrón. Presumes de ser MC, pues compite maricón. Tu lengua es muy ágil cuando te aburres en casa. Pero qué pasa cuando hay que mostrarlo a la puta masa. Os miro y me río, no me fío, no tú de champán. Ni chicas, ni dinero, ni tener un club de fans. Solo suelto mis tensiones, ya lo veis, esto es un vicio. Que ahora el rap esté de moda me saca de quicio. Yo no tengo ningún problema, yo lo hago muy sencillo. Me pongo una base y al papel le saco brillo. Me muevo por la base instrumental, este es el final. Cuando canto yeah. Se mueven cabezas, soy un animal. Me cago en la puta, tío, me quedo en blanco. No. Venga. Si veo que lo flipas, hago lo imposible para que digas peleática, el rey de las rimas. A veces fuego, a veces agua, ya ni al despertar me fragua. Estoy tirado en la cuneta y viendo pasar como pasa el tiempo. Con mis colegas vomitando letras y escupiendo el viento. Sí, sí,

encima me hace el chuleo que me trae a mí la bolsa esta, que ya me había hecho ilusiones. Encima que no he comido ni nada, macho. Que mi madre estaba tochina por lo del traste ese de mierda y no me ha dado de comer. O sea, que encima se ha mosqueado tu vieja, claro. ¡Hombre! Si la habrá visto, le habrá dicho, ¿pero esto qué es? ¡No! Me ha dicho que me iba yo a la calle también con el trastito. Y digo, bueno, esa señora, bueno, eso es un mos. Y me he ido. Sí que tiene. Te voy a decir una cosa. Tienes una vieja, niño, que no te mereces. Porque luego cuando tienes más genio, te lo voy a decir, pero hace unas torrijas. Yo creo que de papitito son las mejores, niño. Hombre, si es que como las torrijas de mi madre no las hace nadie. Yo te voy a decir otra cosa. Es que tienes razón tu madre, niño, porque a mí me encuentra la mía. Él es el debajo de la cama y tú fíjate. Se la ve, que me puede guiar también. Ya queréis, maricón. Sí, sí, ¿por qué? Ella se ha comprado uno de estos para el Bugatti. Joder, macho, tú también qué mal pensado eres, por favor. Por la forma vieja... de mi sin. Ya, hombre, pero las viejas no piensan así, hombre, por favor. Oye, Daco. Bueno, oye, toma el dinero. ¿Qué pasa? Espera. Ah, bueno, ¿qué? Quiero pedir un tema, a ver si voy a estar aquí todos los días y no voy a poder escoger temas. Oye, que hace muy bien, claro que sí, pero si yo creo que últimamente te pides un temita cada programa. Bueno, pues quiero que me pongas un temita de esto de que yo escuchaba antes, rellenito. Sí, es antiguo. Hombre, de los Jackson 5. ¿De los Jackson 5? De los que canta los hermanos de Michael Jackson, que cantaba también ahí Michael Jackson ahí. Cantando cuando eran los 5. Sí, sí, los Jackson 5, efectivamente. Joder, qué bueno, macho. Sí, joder, con los pantalones pues de campana. Pues entonces lo que hago. Vale. No, pinchame, no me pinches nada, pónmelo. Joder, macho, siempre está pensando los chutes, hombre. Bueno, venga, vete por la vinieta. Ah, no, que te quedas escuchando y luego te vas. Joder. ¿Qué vas a decir de que me vaya, chaval? No, hombre, que no, quédate, venga, mira. Pónmelo y me voy. Vamos. Ahí estamos, niño. Fíjate. ¿Cómo se lo pintan estos hermanos? Te lo he dicho que yo invito a Michael Jackson muy bien. Es un fenómeno. Porque este temito era de los Yasofá, ya la ha pedido antes a el Chemita, que tenía muchas ganas y ha dicho, oye, ponmelo, que todavía no sé dónde estará este chaval, que se ha ido por la merienda. Oye, voy a llamar a Raúl. Sí, voy a llamarla ahora mismo. Ahora mismo, niño, porque es que resulta que fíjate lo que teníamos hablado, que no queríamos que... Le he metido yo la charla para que no bajara el lanzacuetes aquí y va y lo baja el Chemita. Joder, taco, tenemos una mala suerte, hermano. Bueno, pues lo que voy a hacer, voy a llamarle. Mira, ya tengo el teléfono en mis manos. Lo abro. Ejecuto la llamada. Ahí estamos. A ver si me lo coge, hombre, por favor. Ahí ya. Joder, este hombre siempre tarda un poquito. ¿Qué? ¡Oye! Sí. ¡Hombre, qué pasa, Raúl, mira! ¿Qué pasa, Chote? Que soy rellenito, el de antes. Sí, dime, Chote. Mira, que te voy a decir una cosa, que es que resulta que el Chemita, que está un poco jamadilla, bueno, que la ha pillado la vieja y se ha tenido que bajar el este aquí. ¿El qué? El este, el trasto. Ah, sí. El este. El perro. El tirapedos, que se la ha tenido que bajar aquí, Raúl. Me parece fenomenal, ahora mismo voy por ello. No, hombre, ¿cómo vas a venir ahora? ¿Tú estás loco? Bueno, ahora mismo. Esta noche te viene bien. Sí, hombre, esta noche. Pero que me ha dicho el Chemita que no se quede 500 euros. 500 hostias que le voy a dar yo al yonki ese. Sí, es que a la hora de pedir, Raúl, es muy... Vamos, pide lo que sea. Ay, se le doy yo la papela ahí. Joder. Y ya tiene para sus rollos. Hombre, tampoco para eso, hombre, por favor. Con que le des yo qué sé, 10 pavos o 20 pavos, pues mira, que se pone contento, ¿sabes? Que no le den un duro, hombre. Bueno, pues nada, Raúl, que luego esta noche nos vemos sobre las 3 o por ahí. Venga, luego. Uy, ¿cómo? Se ha cortado, niño, nos hemos quedado sin cobertura. Fíjate, oye, pues nada, que a las 3 le he dicho, ¿no? Sí, ha dicho a las 3 que venía. Bueno, ya está con la puerta. Joder, voy, hombre, voy. ¡Ya, que voy! ¡Hombre, qué pasa, Chema! Oye, ¿ya estás aquí? Había un ruso en la puerta que se me ha quedado mirando con una cara. ¿Cómo que había un ruso? ¿A dónde? Ahí afuera de la puerta. ¿Un ruso? Venta tenía de eso, de ruso o algo de eso. Pero bueno, que estos son los que están siguiendo a Raúl, niño. Que no. ¿Que no, seguro? Que no. Entra la policía y los rusos, niños, los tienen rodeado el edificio. Está cagado, rellenito. No, hombre, cagado, no, pero qué, ya sabes. Que, joder, esto tiene, niño, que hemos estado hace poco metidos presos. A ver qué quieres, hombre, por Dios. Oye, que no te he dicho que el otro día en los cursillos. ¿El qué? ¿Qué? He hecho un espantamosquitos. ¿Cómo que has hecho un espantamosquitos? ¿Eso qué es? Pues un espantamosquitos. Cuando vengan los mosquitos, los. ¿Sí? ¿Ah, sí? Para asustarlos. Venga, pero que eso que se acercan los mosquitos y los electrocuta, eso que hay puesto en los pares. Parecido. Es un invento, Chemita. Ah, sí, ¿lo has inventado tú? Hombre. Joder, Chemita, me estás dejando alucinado, hombre. Y un timbre. ¿Un timbre también? Hombre. No me lo puedo creer. Oye, ¿me vas a poner uno aquí en el local o qué? Sí, pero todo a su debido tiempo. Oye, pero que estoy viendo que estás avanzando mucho en eso del cursillo, ¿no? ¿O qué? Hombre, me estoy haciendo un monstruo, reinito. ¿Un monstruo? Sí, es que desde que estoy en Proyecto Hombre... Chao, bueno, oye, que te voy a decir una cosa. ¿Qué? Antes de lo del Proyecto Hombre, tenemos que pintar la asociación, ya sabes. Joder, tenemos que seguir pintando, si que quieres, niño. Pero aquí ya no tienes agujetas como la semana pasada. Hombre, porque hemos librado hoy. Claro, pero ya sabes que los días de programa, pues el Fabián no deja librada que hagamos el programa, efectivamente. Pero aún así estoy hecho polvo. Tengo los brazos, mira, los moratones que me están saliendo de rodillo. Pero niño, ¿y eso? ¿Pero cómo te vas ahí con el rodillo? Que sí, del esfuerzo muscular, rellenito. ¿Del esfuerzo muscular? Pues tómate uno de estos, un gelocatis. Estoy tomando Esferdegras. ¿Y eso que te la manda el médico o qué pasa? Me la manda mi madre, que sabe igual que el médico. Porque últimamente vas al médico y te manda lo que quieren. Sí, también es verdad. Últimamente, niño, como no seas jubilado o algo, cosas de estas. Hombre. Te las clavan, niño. Te las clavan. Te lo digo yo. Bueno, pues nada. Oye, vamos a seguir con un poquito de música de la Daco Style. Y luego, si tenemos tiempo, pues mira, vamos a llamar al Langui. Que me tiene muy integrado. Venga, a ver. Venga, niño. ¡Coge la moto! It's me, bitches. Chillin' in my beamer, listening to ether, bumping through your speakers. Know I got the heaters, rockin' don't stop. I keep the rockin' don't stop. I bangin' the beat, you know I rock the hip hop. Freeze, you know who it is. You know who it is. It's me, bitches. Smoke good, eat good, drink good, fuck good. Coming to the club, stuntin' like you should. My shit on fire, I don't need no gasolina. I'm coming through your block with the news to up, seat up. Bring me along, man. Call me the Sandman. When I drop beats, I'm the one man band man. Can't lose everything around me. Clean, get the money. Dollar, dollar bill. I'll shout fucking freeze. You know who it is. Vida loco, blanco popo, si me la foto, la pele es poco, ven solito, si fue, I'ma shoot that ass like a frito, sniffing at you, yo, tryna be Sosa, tryna act tough, but you're soft like Georgia, I ain't gotta shoot ya, I could just choke ya, you're tryna make paper ass, I could just show ya, freeze, you know who it is. Me, bitches. Chillin' in my Beamer, listening to Ether, bumpin' through your speakers. Know I got the heaters, rockin' don't stop. I keep the rockin' don't stop. I bang on the beat, you know I rock the hip hop. Stop, freeze. You know who it is. It's me, bitches. Smoke good, eat good, drink good, fuck good. Coming to the club, stuntin' like you should. My shit on fire, I don't need no gasoline. I'm coming through your block with the new two-seater. Bring me along, man, call me the Sandman. When I drop beats, I'm the one-man band man. Can't lose everything around me. Clean, get the money, dollar, dollar bill. I'll shout fucking freeze. You know who it is. It's me, bitches. Sí, no te pongas nerviosa, que voy a llamar Langui. Que voy a llamar Langui, os lo voy a decir. Porque digo, antes de llamarle la antena, que siempre nos dejan ridículo, digo, le voy a llamar cuando estaba el temita sonando. Que resulta que le llamo y ha apagado fuera de cobertura. Chemita, ¿cómo te comes tú eso? Es que este chico, desde que se ha ido a buscar al Barry Harper. Sí, yo creo que este, ni Barry Harper ni nada, yo creo que está de vacaciones, hombre. Este se está en Cancún con el solecito. Cancún, hombre. Cancún ya estuvo. Dijo que se iba a ir para no sé dónde va, que estaba en La Habana. Si es que la última vez que hablamos con el Juanma Niño, y estaba en La Habana. No sabemos nada más de él. Es que va de Willy Ford. Va de Willy Ford, que se quiere recorrer el mundo con el triciclo ese que lleva. ¿Sabes lo que te digo? Y con el dedo torcido, pues claro, normal. Es que este chaval... Sí, es que... Bueno, que, oye, hablando de lo que estábamos hablando. Antes, ahí en privado, lo justificante del médico. ¿Has ido al médico o qué? Que sí, que ya lo sí. No se puede esto rellenito. Sí, ¿cómo se lo hiciste? ¿Cómo se lo burlaste? Pues le dije al doctor... Oye, que mira, que tengo aquí lo que tengo yo de lo mío, que sí, tú sabes. Sí, eso que te da aquí a la altura de aquí del claro, pubis. Claro, y como no lo sabía y notó en la bola ahí, sí. Se fue a preguntar a otra doctora y en el momento que se fue, y de pa, toma ya, pa. Sí, sí, que, sí, que eres un fenómeno. No la, no. La escuela barrial. Pero ¿y eso que asoma por ahí? ¿Eso que es un defondoscopio de eso también? ¿El fondoscopio ese? Joder, si es que todas las cosas que ves por ahí encima, niños, se te pegan. Pero esto para analizar a las hormigas. Pero si con esto, ¿cómo vas a analizar a las hormigas? ¿Esto sabes a quién se lo puedes analizar? Así el corazón. A la zarigüeya. A ver, tómale el pulso. Pero sale quieta, hombre, por favor, joder. Si es que no se deja, macho. Uy. Bueno, me ha dañado. Bueno, ya está, ya está dañado. Bueno, pues échale. Ya se va a tirar mal una semana. Sí, niño. Si tiene las uñas limpias, niño, si las tuviera chungas. Vamos. No, sí, lo digo por mí. Ay, cachondo, este chivita. Bueno, niño, pues nada, pues cuídate, oye. Oye, que me voy. Sí, hombre, ya lo sé, que me tengo. Si me lo llevas diciendo hace media hora, ya que te pero quería así. Pero no me dejas, está todo el rato. Chemita. Vale, para que me hagas compañía, joder, niño. Joder, macho. Claro, porque me tienes que hacer compañía, que estoy yo aquí solito con el taco, niño, y la zarigüeya. Bueno, pues me voy, adiós. Vale, pues venga abajo, hasta luego. ¡Cierra! Joder, si antes se lo digo, niño, fíjate que el portazo cagado. Y va a reventar, ha visto, con el culo cagado. Como estamos ahí pintando la asociación, está reventadito igual que yo, niño. Si es que estoy, mira, tengo hasta las cuerdas vocales, las tengo mal. Del olor a pintura y esas cosas. Bueno, niño, ponme ahí un poquito de publicidad, hombre. O un temita, lo que tú prefieras. Para que la gente se entretenga. ¡Ja! Fíjate, niño, que he tenido que estar toda la noche con una pinza en la nariz. ¿Y eso por qué, Chondi? Joder, macho, ¿para qué tiene que haber un atranco allá abajo? Que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chondi, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, postería, inspecciones. Y además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chondi. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no,

Ponte a currar los fines de semana. Cada fin de mes un drama. Hoy tengo techo, mañana Dios sabrá. Dios sabrá, Dios sabrá. La Baco Style. Yo soy Tomás, del barrio más bendito que vengo. Yo soy Tomás y estoy cantando contento. Vamos, hijo, ¿dónde está? Ay. ¡Hombre! Pero ayúdame, gordo, no ves que no puedo. Espera, espera, chacho. Hombre, espera, que voy, joder. Toma, coge esta madera. ¿Pero qué es esto que traes aquí? Pues para la caseta chustas. Bueno, dejo. Ah, lo que dijimos la semana pasada, que le vas a hacer una casetita. Claro, chacho, claro. Hombre, pues que eso, sí. Eso está bien. Un rin no, un rin no, niño. Ya sabes que los rines. Y una latica de pintura. ¿Y esta pintura para qué es? Como le voy a pintar en la casa al Richard. ¿Y esto dónde la has sacado tú? No empecemos rellenitos. Si estas latas. Pero estas latas me suenan a mí, ¿no? Esto no de lo que estamos pintando en la asociación, esta sí, pintura. Sí, pero que no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Esto dónde lo has cogido? ¿La has comprado, no? Que no, que lo he cogido de la asociación, hombre. ¿Que la has cogido? Pero como sí. Haces hecho, por favor, ya estamos otra vez con los manguneos. Ya está, ya está. Que sí, joder, toma, por favor, hombre, que hay que ser un poquito consciente. Tú no tienes que pintar tu casa. Pues bueno, ahora que lo dices, sí, un poquito. Pues no pasa nada, luego mira, yo, mira, esto es un pinche. Sí. Yo cojo un par de latas más para mí. ¿Sabes? Porque tengo que coger dos latas para mí. Que no, hombre, que no cojas latas. Que no, que sí, yo me cago. Y además las tengo que dejar aquí. ¿A qué las tienes que dejar las hombre, latas? Hombre, chacho, porque tengo a mi Richard que está con la alergia. Uy, no me digas que está con la alergia. Te va ahí a mi Richard, calla. Al otro. Al Jonathan. ¿A qué le tienes con la alergia al pobrecillo? Yo, hombre, ha nacido con alergias. Uy, y entonces no, claro, no puedes pintar ahora porque no puedes. Claro que no. Claro que no, porque las ¿cómo me dijo? Ay, ¿cómo me dijo el jambo este? ¿Cómo se llama? Las nitróferas. No. No. Los poros. ¿Los qué? Los poros. Los que poros. Los poros que tiñela la pintura. Ah, sí. Huele muy mal. Hombre, eso es verdad, sí. Porque vienen con el disolvente. Joder. Entonces han venido disolventadas. Pues jumisela, ¿sabes lo que te digo? Bueno. Y eso para los niños, pues es cancerígenos. Joder, macho, me está dejando flipado. Vas a hacer una empresa tú y yo de pintura. Con lo que sabes tú. Si voy a abrir una empresa. Pero tú eres biólogo de pinturas. Te podemos asignar ahora mismo. Hombre, tanto como biólogo, no, pero encargaos. Hombre, encargaos. Y a claro, también es verdad. Encargaos si yo valía. Si me lo decía mi padre, me decía: Tomás, hijo, tú tienes que mandar. Sí. Y se me da de vicio, chacho. No. Sin querer. Si es que voy a chino y digo, tú dame una barra pan. Si crees, si es que me sale solo. Joder, pero que te voy a decir una cosa, hombre. La asociación la estamos dejando niquelada, ¿eh? Eso es verdad. Hombre, también porque no quiero estar organizando. Bueno, tú, vale. Chacho, pues un buen encargado. Porque son el organizamiento de las obras y cómo tienen que ir fecundadas las pinturas. Joder, macho, si es que eres un fenómeno. Oye, ¿y esto de lo. Eso que me has estado explicando antes de los colores? Que hay unas cartas, ¿no? De miles de colores, hombre, ¿no? Claro. Y tú me lo sacas y. Eso lo hace una máquina, ¿no? Eso te lo hago yo a ojo. ¿A ojo sacas tú ese color? Hombre. Joder, este hombre es un fenómeno. Tú me dices, quiero el. Venga, un suponer, por ejemplo, el melocotón. Sí. Ja, que es un color que se usa mucho, chacho. El color melocotón, efectivamente. Conocido en el mundo entero. Con un poquito amarillo. Sí. Y una cucharadita pequeña de rojo. Venga, hombre. Sale, chacho. Luego ya, el gusto de cada uno. Joder, macho, si es que eres un fenómeno. Ah, pero, chacho. Y otra cosa que te iba a decir, que yo sí, la verdad es que tengo que pintar la casa. Pero a mí me da mucho rollo sacar las latas de ahí. A lo mejor las tiene contadas el señor Fabián. Que no, si las tengo yo muchas latas. Ay, uy, Jesús, que me ha venido el refugio. Claro, porque viene del Magali, seguramente, de tomarte. Ah, del potaje. Ay, no me que venía de tomar del café. Del potaje la María, de exigente, de verdad, que hace un potaje que me sí. Muera delante del señor. Y a ver cuándo me invitas. Que cada... Eso, tú cuando quieras que se me salga la casa, chacho. Claro, hombre, me lo estoy invitado. Parece mentira, rellenito, de verdad. Si cuando has subido no has comido y has tenido tu plato. Efectivamente, eso es verdad. Te siento bien decir que sí. Chacho, pues entonces no hay ningún problema. Bueno, pues si ha sobrado luego esta noche, a lo mejor me puedo subir. Que he quedado con el Raúl. ¿Con qué, Raúl? Con... Sí. No me hables de ese jambo, de verdad, que cuando le voy a meter un jetazo. No, hombre, porque no, no. ¿Cómo no le voy a meter un jetazo? Sí, que casi me enchirotea. Que ya lo sé, pero... ¿Por culpa de ese jambo? Pero... Por sus cosas, sus trapicheos. Pero déjame hablar un momentito. Pero es que resulta que yo ahí también participábamos nosotros. Porque tenía yo aquí cosas con él a medias y... Ah, pues participabas tú. ¿A qué me metís a mí? Si es que te voy a decir una cosa. ¿Sabes lo que tiene ahí el Tomás? Uy, el Tomás, digo. El Chemita que ha traído de su casa. Bueno, ya empezamos. Ya empezamos teniendo cosas al local. ¿En las zagüetes? Válgame, en la Zagüeta es que había la caja. Válgame el señor. No, no, que he quedado esta noche con el Raúl que viene. Ay, a las 3 de la mañana. ¿Pero cómo le dejas a ese yonki que traiga esas cosas aquí, de verdad? Joder, porque su madre se la ha pillado, que lo tenía debajo de la cama y ha dicho: o te llevas esto de casa o sales tú con él por la ventana. Ja, pues a mí me da igual si ese yonki ha dejado su misil. Yo dejo aquí los botes de pintura. Joder, ja. Ya, es que ya estamos dejando hombre, cosas por medio, hombre, por favor. No va a ser el yonki más que yo. Ya verás, como si nos vamos a presentar el labio por sorpresa y nos vamos a cagar otra vez. Ja. Joder, qué chacho. Bueno, pues nada, pues mira, mientras que vamos a meter las latas ahí aquí a la derecha. Es que no quiero dejar nada por medio. Lo metemos allá donde ha metido el chemita al otro. ¿Vale? Dago, ponte un temita de esos guapos. Antes hemos estado escuchando a Falsa Alarma. Efectivamente. Un minuto temazo. Mira, Tomás, escucha. Venga, a ver. ¿Cómo? ¡Muchachito con mi infierno! El 11 de abril. Aquí en Madrid, Getafe. No te lo puedes perder. Sé cómo soy, me quedo despierto. Este tema, vamos, que te da una vidilla que te caga. ¡Vámonos! ¡Ali! Uy, se ha terminado. Yo me creía que iba a seguir. No, el Ali del Ali. ¡Ole! ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder, cómo me duele! ¡Me duele la cabeza, Tomás! ¡Ay, si estás sudando y toque a escoda, de verdad! No me digas, ya estoy sudando, pero si aquí no hace frío, no. ¡Uy, calor, que diga! ¡Uy! Si ¡uy! Está, mira, ¡mírale! ¡Uy! ¡Oye! ¡Uy! ¡Chacho! ¡Oye! ¡Hombre! ¡Ay, qué arte, de verdad! Hace mucho tiempo que no aparecías por aquí, Cristóbal. Invernando. Plutonenses. El planeta de Plutón. ¡Hombre, por Dios! Pues eso me lo tiene Pablo y Tito, que aquí nos está invernando. ¿Invernando? Sí, sí, invernando. Es que nosotros en nuestro planeta, normalmente, hay 3 semanas aproximadamente, que hace mucho frío. Un frío que te cagas. Bueno, ¿a cuánto? Aparte, si se pone el termómetro a menos 200 grados. Barmica. Barmica, amiguito, el pirotécnico. Pues mira, bueno, tiramos aquí 3 semanas. Y luego, otra vez a la temperatura normal, a 75 grados. Madre mía, qué frío. Si así, si así, no se puede, de verdad, no se puede estar en la calle, chacho. Así no se puede estar en la calle. A ver, nosotros no vivimos en la superficie, vivimos en el debajo tierra. ¿En el debajo tierra? Sí, debajo tierra, efectivamente. Porque es que hace tanto frío fuera que no podemos estar. Claro, claro. Normal. Entonces, nosotros tenemos un aparatito en la casa. Sí. Que a nosotros nos avisa. Y a lo mejor se empieza un zumbido así como... ¿Entiendes? Sí. Y luego una lucecita. Sí. Entonces, esa lucecita quiere decir que ya nos tenemos que meter en la cápsula. Ah. En una cápsula, ahí nos metemos. Sí, sí, su es una cápsula. Y allí sus quede dormiercito, ¿no? Sí, hombre, claro, lo ponemos en pijama y todo. Ah, pero que sí. Hombre, claro. Pero vosotros también tenéis pijamas. Hombre, es que para meternos en la cápsula, esta hibernación, nos sí. Tenemos que poner pijama. Mande bien. Sí, entonces, pero todo el mundo a la vez, ¿eh? O sea, ¿sí? Nos metemos todos en las cápsulas. ¿Y cuándo se abren las cápsulas? Bueno, te voy a explicar. Cuando se cierran las cápsulas, nosotros tenemos que ir con los ordenadores. La luz y todo esto se queda en el stand-by, en reposo. Ah. ¿Entiendes, no? Claro, claro. Entonces nosotros nos metemos en la cápsula todos y ahí nos quedamos quietos juntos 3 semanas. El que se queda afuera, se congela. Válgame el sí, señor. Sí, sí, se congela totalmente. Y si no, pues no se quedaba ahí, ¿no? Válgame el señor. Bueno, lo que te estaba diciendo, gente, son 3 semanas y luego me despertamos todos a la vez. Sí. Sí, sí, todos a la vez, se abren las cabinas. Más delgaditos. A ver, más delgaditos. Eso sí. Ahora nos retiramos 3 semanas sin comer ni nada. Hombre, pero estaré bien descansados. Hombre, eso por supuesto. Oye, señor Cristóbal. ¿Qué está el delito chulo? Venga, ¿no? Es que está constipado. Está la garganta, claro, por eso toso. Porque le pica a él la garganta, pero me pica a mí, claro. Bueno, ¿qué pasa? Oye, ¿qué tal el tío? ¿De qué te ríes? De verdad, señor Cristóbal. Ay, qué arte que tienes, que me muera. Que tienes mil de arte, chacho. De verdad, ¿por qué no te haces gitano, chacho? ¿Eso qué? Mira, te voy a ver si a venir un día, a ver si puede ser posible. ¿A dónde? Al culto. ¿Al culto? Al culto, a la mano del señor. ¿Eso qué? Vosotros tenéis Dios. ¿No tenéis Dios? Nosotros, bueno, sí, 3 o 4. ¿Cómo podéis tener, chacho, 3 o 4 dioses? Que ya sé nada más que hay uno. Hombre, ¿a vosotros? ¡Ay, para vosotros! ¡Joder, te amo a vosotros! ¡Para nosotros tenemos 4! ¡Otro día te contaré! ¡Ay, no me hagas el mundo, joder! Si es que en verdad no puede haber 4 dioses, chacho. Nada más que hay uno. Claro, porque todos los lados hay un dios. Nosotros en Plutón tenemos 4. Aquí en la Tierra vosotros tenéis. ¿Uno, chacho? ¿Uno? Sí, ¿cómo se llama? Bueno, él se llama Dios. ¡Ah, Dios! Luego está su hijo que se llama Jesús. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Ah! Claro, fíjate, se andó con una cruz. ¿Así? Lo atasabaron unos jambos. Oh, los jambos romanos lo curtieron. ¿Los romanos? Lo curtieron. ¿Qué son los romanos? Unos jambos que estaban por el César Julio ese. Un jambo que estaba niriló. Sí. Niriló todo el rato. Y lo atasababan al pobrecito. Oh. Lo ponían coronas de espinas. Lo crucificaron. Ay. Imagínate que te metan unos clavos en la mano. Malas ruinas tenga. Pero ¿a quién se le ocurre hacer eso, chacho? Ay, tío, a un jambo. Ay, que te hagan eso, de verdad. La verdad que sí. A mí no me gustaría, ¿eh? Ay, a que le hagan eso a un jambico, por favor. Me tengo que leer la enciclopedia de Terrícola. Aprender cosas, porque yo no sé. Te tienes que leer. Tú vas a tener un libro que se llama La Biblia. ¿La Biblia? La Biblia. Bueno, pero me lo vas a dejar y me lo voy a leer. Claro, como tú te lo lees muy rápido, chacho. Sí, no, ahí es como te doy un libro, me lo voy a leer en 30 segundos. Somos más avanzados, ya lo sabes. Oye, otra cosa, Tomás. Dime. Que me tienes que dar chocopiqui grandes. Chocopiqui grandes, de esos que me diste una vez. ¿Y para qué quieres eso? Oye, porque es un cumpleaños de mi primo, que nos ama el rollo ese de los chocopiquis. Ay, pues sí, hombre, me tienes que dar, que es un cumpleaños de mi sobrino. Uy, de mi sobrino, de mi primo. Y que queremos hacer una fiestecilla. ¿Qué pasa? ¿Que te llevas muy bien con tu primo? Hombre, claro, nos hemos criado desde pequeñitos. Sí, sí, le estoy enseñando el castellano. Pues escucha, mira, te voy a decir una cosa, pero esto claro, que no salga de ti de mi chacho, ¿eh? ¿Por qué? Porque es que los chocopripis sí. no estén llenando para los cumpleaños. ¿Cómo que no? Porque no, Cristóbal. ¿Qué sí, que no, Cristóbal, que no. ¿Qué? Chacho, ¿qué me está diciendo el señor Tomás? Que no, chacho. No discutan un cogitano. Esa es la primera norma aquí en el mundo terral. Vale, vale. Vale, nunca discutas a un gitano. ¿Y entonces qué hacemos con el cumpleaños de mi tío? Ah, pues, ahora te doy la solución, hermano. Ah, bueno. No te preocupes. Mira, te voy a dar unas cosas que se llaman patatas fritas. Cortezas. Pistachos y panchitos. ¿Y un gusanito rojo para que se suqueden ahí en el paladar pegados. Dale. Oh, es, mira, es que me muera que ahora mismo no tengo. ¿Y cuándo vas a venir? Ay, pues no sé, a ver cuándo puedo venir con mi primo. Cuando haga un puente, eso es como lo que decís aquí, un puente, vacaciones. Sí. Cuando cogemos la nave, mi primo y tú ya venimos. Pues mira, cuando te ven. ¿Pero cuándo es el cumpleaños de tu otro primo? Mi primo va a cumplir el pasado mañana. Ah, pues entonces no te puede venir en verano, chacho. Obviamente, porque si no el jambico, ¿cuándo se come las cosas? No, hombre, pero... Bueno, porque vengo mañana. ¿Te vienes mañana? Sí. Que yo la digo a mi mujer, que cumple cosas en los chinos. Sí. Y te vas a llevar una bolsita para allí. ¿Y qué son los chinos? Ah, pues los chinos son unos jambos que vienen en China, así que no es muy difícil, chacho. Bueno, que parece mentira, con... Con lo lejos que estás, sí, ¿qué ven allí? Sí, que ven. Todo el mundo. Ay, que no se me ha gustado. Es que el estudio no me ha gustado. Era famo, ¿verdad? Sí, sí, se te ve. Claro. Bueno, tú no me has visto todavía, ¿no? No, pero ja, para meterte en el cuerpo del gordo este. Hombre, ya un cuerpo del gordo. Con esto no podrás ser, chacho. Si no te hubieras metido en el de. Yo qué sé, en el de un rico. Me he cogido el peor cuerpo que hay en el mundo, ¿a que sí? Sí, pero el más salado. Bueno, Cristobita, a ver qué me dice, chacho. Bueno, pues nada, otra cosa, ¿dónde está el chaval que tiene el dedo torcido? El Languis. El Languis, sí, ese, ¿dónde está? Es que mira, está ahora mismo que va de Willy Ford. ¿Willy Ford? Está dando la vuelta al mundo. ¿Oye? En busca de Benny Harper, que es un jambo. ¿Por qué no lo ha dicho a mí? Yo le llevo en la nave, pim, pam, a dar vueltas. Y ahora lo dices. Oye, le estamos llamando y no sabemos ni dónde están. Madre mía. A mí le llamamos y nunca lo damos con él. Bueno, que ese jambo se ha perdido, será como un cocodrilo. Bueno, nada, oye, me tengo que ir con más. Oye, se escucha. Pero, escucha. Pero, Cristóbal. Cristóbal, escucha. Mira, oye, pero Cristóbal, hijo. ¿Qué Cristóbal y qué Cristóbal? Cristóbal, ¿qué te ha pasado? Joder, que no me ha pasado nada, que es que me encuentro mal. Ha venido el Cris, ¿a que sí? Ya está aquí otra vez el gordo. Joder, ¿qué quiere? ¿Qué pasa? Que con el Cris se lleva usted muy bien, ¿no? Pues sí. a mí me sienta mal lo del Cris, porque mire, ¿cómo me quedo? Se me quedó aquí mucho, muy mal, muy mal. Pues no pasa nada. ¿Y tú dónde has estado? ¿Ya dónde estamos? Yo es que veo luces de colores. Es como si estuviera tumbado. Ahí sabe dónde estás. ¿A dónde? Mira, te lo voy a decir yo, que no me lo ha dicho nadie, ¿eh? ¿A dónde estoy? De verdad, adelante, no me lo ha dicho nadie, pero mira, escucha. Tú estás en cápsulas, chacho. ¿En cápsulas? Hombre, porque he leído yo muchos libros. Joder. Y tú has estado en cápsula encerrado. Sí. Te tiras 3 semanas, chacho. Venga, hombre. Hombre, luego a ti se te hace mil de corto, chacho. Pero has estado 3 semanas. ¿Tres semanas he estado? Que me muera, ya sé cuánto puedo grabar, que hemos grabado. ¿Y tú cómo sabes tanto? Yo que leo muchos libros, chacho. Joder, pues, oye, sígueme explicando, oye. ¿Cómo te metes ahí, taco? Cuenta, Tomás. Mira, y entonces, cuando la cápsula se abre, chacho, lo que pasa... In the indoor pool. Yo, what am I, an animal? Cause I bag yours too. One bad mood. You can't school me, I'm the goat. What I wrote, cause fire and smoke. Think I started on the choir, singing solo for the Pope. Tell your mama, please, get up off her knees. Can't wear yellow spandex with a F like cottage cheese. Open toe shoes, feet smell like collard greens. Toes crisscross like she on J. Dupree's team. Bunion sitting up like beach balls in the sand. Plus a mouthful of rotten teeth with a dip when I hand. Who the f*** let you in? All my assistants are fired. Now I'm looking for some washed up rapper that I can hire. You know some old school with a bit of attitude. Pay him $1,500 to f*** girl on interlude. You say I'm super.

tienes fijo para que te quedes más conforme. Venga, apunto. 914625263, ya está. ¿Tienes internet? Sí. Pues mira, apunta www.reforman.com, que es el servicio mejor. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de pladur, teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a pintar su pisito y su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. Soy una zarigüeya. ¿Zarigüeya? ¿Zarigüeya? ¿Zarigüeya? Dice que te vayas a freír espárragos y que las zarigüeyas mandan. ¿Lo veis? A eso me refiero exactamente. Debes de tener parte de zarigüeya. Eres mi gran zarigüeya. Joder, me he quedado un poco traspuesto aquí, ¿eh? Estoy como cansado, Tomás. Oye, chacho, está bien. ¿Qué? Sí, sí, ya estoy un poquito mejor. Es que se me ha quedado la garganta como así, como afónica. Mira, chacho, vamos a coger esa madera. Sí. La vamos a poner así. Eso así, nadie está aquí, nadie aquí. Uy. Y ya estaría bien, si no me asustas. Uy, uy, uy, uy, pero va a estar chula ahí. Encima la vamos a meter ahí, ¿eh? Claro, sí, Richard está muy contento. En el hueco ahí. Y luego cuando se lleve, cuando nos llevemos en la bolsa esta que se ha traído el Chemita con lo que te cuento, ahí se puede montar. Lo dejamos ahí, ¿no? Hombre, claro que sí. Porque pienso todavía tiene. Ah, pensaba que estaba diciendo, pero pienso, digo. No, digo que pienso que todavía tiene del saco ese que le trajiste el otro día, madre mía, de mi vida. Sí, oye, es que te iba a decir. ¿Qué? Que te iba a decir que se me ha olvidado. ¿Es que se te ha olvidado? Sería mentira. Ah, sí, no me acuerdo. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué? Que luego te vienes conmigo. ¿A dónde? Vamos a jugar al mus. Ah, jugar al mus, joder, me ha gustado a mí eso del mus, sí. Claro. Yo no sabía. Que tienes tú mucho arte, de verdad, no sé. Sí. La suerte del toli, como dicen. Sí, cuando juegas. Hombre, la verdad que la semana pasada partiste así. Porque no sé si te acuerdas que la semana pasada me puse a jugar con el Richard un ratito. Sí. Porque me ha enseñado el Richard, ¿eh? Porque tú como te pusiste a jugar con los viejos hechos. Claro, porque nosotros somos mayores. Bueno, pero que luego la última. Bellito. No, pero te voy a decir una cosa. Luego cuando jugué así contigo al final, como de mentira, que lo hice bien. Fenómeno, ¿eh? ¿Por qué? ¿Y aquí qué pasa? Que dinero se juega uno, ¿no? Aquí jugamos las copas. Ah, las copas. Eso está bien, pues tú pagas. Pues eso está bien, pues en vez de tomarme una Coca-Cola, me tomo un whisky con Coca-Cola, ¿no? Ja. ¿Ah? Si pierdes, ¿ah? Si pierdes lo tienes que pagar. Ah, bueno, pues me da igual, como me lo tomamos, me lo... Ah, bueno, pero pago lo de los demás también. Hombre, ¿no? Le vas a pagar los tuyos si pierdes. Joder, macho, pues ¿qué quieres, tronco? Es que de verdad que ese gordo tiene unos detalles. Pero que está muy bien eso de las señales y esas cosas, con así, con los guiños, con lo que se saca la lengua. Ja. Y todas esas cosas. Está muy bien este juego, ¿eh? Está genial. Esto crea adicción, ¿qué? ¿Qué te voy a decir, toma? ¿Dónde están las latas, chacho? Joder, ya, pero si ya lo sé, las latas. Pero bueno, déjalas ahí, ¿no? ¿Otra vez las has sacado? ¿Para no, qué? No. Para ver el color de la pintura, así que... Te estoy diciendo, rellenito, que me estás empezando a encender, de verdad, joder, chacho. ¿Qué? Que vienes en jamaico desde cuando se te ha venido el Cristóbal, corre. Claro, pensé, ¿qué quieres que haga cuando me viene el Cristóbal? Me deja como medio... Bueno. De verdad que me muero, y tú ves que me... Ahí es tejamo, de verdad. ¿Cómo me puede encender tanto este jamón? Tómate una tila, hombre, por favor. Si es que te pones muy nervioso. A ver, explícame, ¿qué? Que estoy un poco despistado. Ay, señor, si estoy con mil ataques, de verdad. ¿Sí, qué? Que me voy. Bueno, pero no lo aguanto. ¿Ya te vas? Sí. ¿A qué quiero me nivel? Me voy. Bueno, pues nada. Sal de aquí. Venga, hasta luego, hombre. Hasta luego. Joder, este hombre como se ha ido, ¿no, macho? El aco se ha ido chinao. Es que normal. Normal no. Porque es que me está con las latas. Si ya las he visto las latas, hombre, que las dejas ahí. Mira, me estoy quedando mediafónico, niño. Ponme ahí algo, que me voy a tomar una tilita. Le voy a echar un poquito de esto de mentol. Something in your average, pop a twist, cabbage off instinct. Niggas don't think shit, stink, pink gators. My Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn. Dead right, if the head right, Biggie there, and I. Papa been smooth since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us, talk, go through us. Girls want to us, wanna do us, screw us. Who us? Yeah, Papa and Pop. Close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Yeah, I squeeze three at your cherry M3. Bang every MC easily. Take that. Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace. Come keep my peace. Cubans with the Jesus peace. Thank with you, my peace. Packin', askin' who want it. They got it, nigga flaunt it. That Brooklyn bull. shit, we on it. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so mean. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I put hoes in NY onto DKNY. Miami, D.C., prefer Versace. That's right. All Philly hoes know it's Moschino. Every cutie with the booty boy the coochie. Now who's the real dookie? Meaning who's really the shit? The niggas ride dicks. Frank White push the six on the Lexus. LX, 4.5. Bulletproof glass tips if I want some ass. Gon' blast squeeze first. Ask questions last. That's how most of these so-called gangsters pass. At last, a nigga rapping about blunts and bras, tits and bras, menage a trois, sex and expensive cars. I still leave you on the pavement. Condo paid for, no car payment. At my arraignment, no for the plaintiff. Your daughter's tied up in the Brooklyn basement. Face it, not guilty. That's how I stay still. Richer than richer, so you niggas come and get me. Come on. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so fake. I can fill you with real millionaire shit. Escargo, my cargo, 160, swiftly. Wreck it by your new one. Your crew run, run, run. Your crew run, run. I know you sick of this name brand nigga with flows. Girl, say he's sweet like licorice. So get with this, nigga, it's easy. Girlfriend, here's a pick. Call me round 10, come through, have sex on rugs, that's Persian. That's right. Come up to your job, hit you while you're working. For certain, Papa freaking, not speaking. Leave their ass leaking like rapper demo. Tell them move, take their clothes off slowly. Kill them with the force like Obi. Dick black like Kobe. Watch me roam like Romy. Lucky they don't owe me. Where to say, show me, say homie. Homie. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so fake. Can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so fake. Joder, macho, no dejes de respirar un ratito, ¿eh? Da como... ¡No voy a abrir, hombre! ¡Que no abro! ¡No quiero! ¡Ya sí, hombre! ¡Voy, hombre, voy! ¡Vecinos! ¡Bajemos todos y reunámonos en la asociación! ¡Quejémonos! ¡Porque los barrios no pueden estar más así! ¡Coño, venga! ¡Por supuesto! ¡Ay, qué asco el barrio, de verdad! ¡Estás tonto! Pero ¡Que no abro! ¡Joder! ¡Si no, hostia, que te derrego la cabeza! ¡Pero bueno, cómo venimos, chico! ¡Pero qué viene así de violento, hombre, que me quiere pegar todo el mundo hoy! ¡Coño! ¡Me voy a ir de aquí, de este barrio! ¡Que estás descentrado, hombre! ¡Qué descentrado! ¡Coño! ¡Joder, zoom! ¡No te abro! ¡Coño! ¡Pero bueno, Fabián, por favor, que me estáis asustando! ¡Que estáis un complot contra mí, o qué! ¡Joder, a ver! ¡Todo el barrio viene llamando a la puerta, hombre! Mira, le voy a decir una cosa, Fabián. Si es que llevo toda la tarde con la puerta abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Bueno, pues yo no tengo que pagar el plato roto de nadie, hombre. Bueno, vale, pues perdone, hombre. Joder, yo no creía que se iba a tomar así. Vale, perdóneme, por favor. ¿Me ha visto? Se pone... Es que, claro. De todas maneras, sí. Voy... Bueno, pues, tranquilo, mira, Fabián. Me estás poniendo nervioso, rellenito, ¿eh? Sí, yo no sé. Que vais muy lento en la situación, ¿eh? ¿Cómo que vamos lento? Que vais muy bien. ¿Pero cómo? Pues... Muy lento, dice. Pero vamos sin lento. Mira, hasta las zarigüeyas se han enfocado. Pero se habéis pintado tres paredes, desgraciado. Joder, pero... Cuatro, tío. Pero esto es como todo, señor Fabián. Esto es que llevamos mucho tiempo sin trabajar y hay que hacerlo todo despacito. Encima, el jefe de la obra es Tomás. Se lo tiene que decir a él. Sí, sí, él es el que dice, venga, chavales, venga, que para... ¿Pero qué jefe de obra? Es el encargado, es... ¿En los que tengo aquí colgado? ¿Qué puedo tener aquí encargado? ¡Hombre! Aquí el que manda soy yo. Ah, pero si usted nunca está por ahí. ¿Qué no estoy? ¿Eso es lo que tú te crees? ¿Pero cómo que es lo que yo...? ¿Qué pasa, hombre, que nos espía y todo? ¡Hombre, por favor! Yo luego voy por las noches. Sí. Y veo el tajo diario que habéis hecho. ¿A mí te metes tú qué? Que no, hombre, que usted no se preocupe, que nosotros ahí le damos una lijada de estas rápidas en cuanto cojamos el ritmo. Nos hace falta coger el ritmo en los brazos, ¿sabes? ¿Me entiende, no? ¿Qué ritmo? Lo que tenéis que currar, hombre. Joder, de esta manera, mira. ¿Qué? Mañana se va a llevar un rollito de tela grande. ¿Para qué? Para hacer unas pancartitas. ¡Venga, hombre! Que vamos a usar la pintura para eso, hombre. ¡Nosotros! ¡Vamos a hacer unas pancartas ahora también! Que hay que poner en la asociación de vecinos. Pero, hombre, por favor, ¿y con qué pintura vamos a hacer eso? Pues con la que hay. Con la blanca, con esa no se puede, la sábana. ¿Qué también negra ahí, hombre? Si tengo los botes contados. A ver, te ves a tú. ¿Qué ignorante eres, eh? ¿Que tiene los botes contados? Hombre, por supuesto. Joder, no me digas eso. Claro que sí. Que no, hombre. Que sí, hombre. ¿Quién no tengo los botes contados? Bueno, pues le voy a decir una cosa. A partir de ahora, porque como va a echar la charla, vamos a pintar un poquito más rápido. Se lo voy a decir a Tomás. Pues díselo. Sí, sí, hombre, yo se lo digo. Digo, oye, que me ha dicho el señor Fabián, que a ver si nos damos un poco de brío, que lo de la cátedra tiene que estar antes del mes que viene. Hombre, claro que sí. Bueno, del mes que viene. No, a ver, de abril no, de mayo. Claro, porque el mes que viene es este que entra, que quedan tres días o cuatro. ¡Que menos botijito! ¡Sí! Que se ve mucho. No, no veo una pared pinta. Cinco litronas. Pero, ¿qué dices? Eso no. ¡Que me voy! ¡Que no te aguanto más! Joder, pues bueno, pues nada, pues venga, Lago, que yo también me voy. Que, que me ha dejado por los suelos este hombre. Bueno, people de radio. Bueno, people de radio Tarascana, iba a decir. Oyente de radio Tarascana, la semana que viene nos vemos otra vez. O mejor, nos escucháis. Hey, OG, could you tell me how to find some good weed? I need it on me, oh, so bad. That last bag was the best weed I ever had. Bass, so deep, I can't even seem to feel my feet. Girls, so fine, I can't help it, got to make this one mine. I hit them with my bass, Sterling. They can't separate my music from me. Music and me. Change, but the music, it remains the same. I hit them with the music from the slave. Oh my goodness, what my ancestors gave. I don't want you to think, I don't know. They taught me how to reach deep down and touch the soul. Without my music, where would I be? You taught me how to cry and still remain a G. You keep a lot of soldiers at ease. And together, the next level we'll see. My music and me. Music and me. And me go together, perfect harmony, soft and mellow, oh, so hard to make your speakers explode. Stay with me, and together we will live out this dream. My music and me, music. Punga, pinta punga. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Pal centro! ¡Y pa' dentro! ¡Nadie trabaja! ¡Caranda, tómate un gin tonic, Fabián! ¡Madre, qué locura, chaval! ¡Esto es impresionante! ¡Bienvenidos a Radio Tarajá! Oh, ¡es precioso! ¡Muy bonito! ¡Excepcional! ¡Fascinante! ¿Qué es?